estúpida! ¡Eres una nulidad! Está bien. Ponte en pie y límpiate. Vamos, vamos. Ahora actúa como una mujer. Ponte en pie y límpiate. ¿Has visto eso? Ha roto la lámpara. Fuera de aquí. Salid todas. Fuera. Marchaos. Ay, perdona, perdona. Yo no sabía. Ya pasó. Lo siento. Cálmate, pequeña. ¿No lo sabías? Escucha, escucha. Ahora te hablaré de eso, ¿de acuerdo? Pero cálmate, sosiégate. Mira, ya se han ido todas, todas. No temas, todo irá bien. Oye, ¿no te parece que es mucho dinero? ¿Crees que podremos reunir tanto para la fiesta de fin de curso? ¿No es un poco mayor para...? ¿Su primera regla? Hasta hace media hora, yo no podía imaginar que ella ignorase que existía tal cosa. Mírala. Ahí está. Es difícil de creer que hoy en día una chica de su edad no sepa... En fin, es... Pues ella no lo sabía. Aunque eso no debería sorprendernos, conociendo a su madre. Señorita Collins, cada uno es libre de tener las creencias religiosas que quiera. Lo sé, lo sé. En cuanto a las chicas... Carrie siempre es la cabeza de turco. Tendrá usted que hacer algo. Lo haré. Pero en realidad, no me sorprende que se comportara así. Yo misma tuve que abofetearla para que reaccionara. Es un caso fuera de lo común. Es sorprendente que ignorara una cosa así. La mandaremos a su casa. Señorita Finch, que pase Cassie White. Se llama Carrie White. Oh. Pasa, Cassie. Carrie. Señorita Finch, ¿tendría la bondad de traer una autorización de salida? Creo que deberías descansar el resto del día e irte a casa. Y cuídate, Cassie. Todos lamentamos mucho este incidente, Cassie. Me llamo Carrie. Sí, Carrie. Gracias. ¿Quieres ir a la enfermería? ¿Puedes acostarte un rato? Será mejor que se vaya a casa. ¿Quieres que te lleven? Podemos llamar un taxi. Estoy segura de que puede ir andando. Quedas libre de la clase de gimnasia durante una semana. Estudia en la biblioteca, ¿de acuerdo? Todos lamentamos este incidente, Cassie. ¡Me llamo Carrie! Señora White. ¿Cómo está usted, señora Snell? Bien. ¿Y el doctor? Bien. ¿Y su hija? Sue está bien. ¿Por qué no pasa, señora White? Oh, muy amable. Creo que Carrie es compañera de clase de Sue. Sí. Bien, puede que le gustara visitarnos. Yo estoy aquí en nombre del señor, señora Snell. Con la misión de ayudar a mis semejantes en la salvación de sus almas. Sí, claro. Le he traído algo que sé que le va a interesar a usted y al doctor también. El camino de la salvación para los jóvenes a través de la cruz de Jesús. No creo que Sue esté muy interesada en eso. Oh, en los tiempos que corremos, los jóvenes están extraviando en la selva del pecado. Mi hija es una chica decente. Los jóvenes de hoy se apartan de la religión. Brindo por eso. Bien, los leeré. Perdóneme, por favor, siéntese, señora White. ¿Por eso me desviaste? Sí, por Betty, eso. Te llamaré dentro de 5 minutos. Volveré a hacerlo mil veces. Margaret White está aquí. No lo puedo creer. Bien. No puedo creer que haya sido... En cuanto me deshaga de ella, te llamo. ¡Te voy a matar! ¿Qué haces? Por favor, John, suéltame. ¡Loma! Escuche esto, señora Snell. Creo que puede hacerle mucho bien. Señora Eso. White, quisiera contribuir con $5, $10. Entiendo. Rezaré para que encuentre a Jesús. Gracias. ¿No era esa la madre de Carrie White? Sue, no te oí llegar. Bueno, ¿qué quería? ¿Sí? Sí. Ya sé que estás escuchando. Baja. Mamá, ¿quién ha llamado? Ya eres una mujer. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá? ¡Mamá! Y Dios creó a Eva con una costilla de Adán. Y Eva era débil y sembró el mal sobre el mundo. Y el mal se llamó pecado. Dilo, el mal se llamó pecado. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? Dilo. No. El mal se llamó pecado. No, no, mamá. Dilo. El mal se llamó pecado. Y el primer pecado fue fornicar. El primer pecado fue fornicar. Yo no peco, mamá. ¡Dilo! Yo no he pecado, mamá. ¡Fue fornicar! El primer pecado fue fornicar. Fue la fornicación. Mamá, tuve tanto miedo. Creí que me moría. Y las chicas se reían de mí, me tiraban cosas, Eva fue débil. Mamá. ¡Dilo! No. ¡Eva fue débil! No. ¡Eva fue débil! No. ¡Eva fue débil! No, mamá. ¡Dilo, mujer! ¡Dilo! ¡Eva fue débil! ¡Eva fue débil! Y el Señor castigó a Eva con una maldición. Y la maldición fue la maldición de la sangre. Tenías que habérmelo dicho, mamá. Tenías que habérmelo dicho. ¡Oh, Señor! Ayuda a esta pecadora a ver el pecado de su tiempo. Demuéstrale que si no hubiese pecado, no habría caído sobre ella la maldición de la sangre. Puede que la haya tentado el anticristo, puede que haya pecado con pensamientos lujuriosos. No, mamá. Oh, no me mientas, Carrie. ¿No sabes que puedo ver tus entrañas? Puedo ver el pecado tan claramente como lo puede ver Dios. Suéltame, rezaremos, mamá. Rezaremos, no. Mujer. No. Pidamos no, perdón por nuestra lujuria. No. El Señor castigó a Eva con una maldición. No. La maldición de la sangre. Y hubo una segunda maldición. Y fue la maldición del embarazo. Y Eva parió a Caín entre sudor y sangre. Es la marca del pecado. ¡Mamá, déjame salir! ¡Mamá, por favor! ¡Ay, Dios mío! Gracias, mamá. Ahora puedes ir a la cama. Es infinito, el poder del Señor es infinito, el poder. ¿Carrie? ¿Carrie? ¿Carrie? ¿Carrie? Abre la puerta. Está abierta, mamá. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué ruido? Métete en la cama. Estoy rezando mis oraciones. ¿Qué nos vais a dejar? Vosotros, con vuestros grandes automóviles contaminando el aire. Vosotros, con vuestros pesados pies arruinando la naturaleza. Vosotros, que os deshojáis mirando los asientos traseros de nuestros coches con avidez erótica poco después de salir por la puerta trasera de un motel. Pronto, solo nos tendremos el uno al otro. Y eso podría ser suficiente si nos dejaran espacio suficiente y paz suficiente para amarnos como vosotros jamás habéis podido hacerlo. No, creo que no es necesario que yo diga que el autor de este poema posee un talento extraordinario. Un talento extraordinario, Tommy Ross. ¿Sabes, Tommy? Esto es algo distinto a marcar tantos en el rugby o en el béisbol. Bien, veamos. ¿Alguna crítica? ¿Alguien? Es precioso. Carrie White. Precioso. Precioso. ¡Precioso! ¡Oh, preciosos y espaciosos cielos donde ondea nuestra bandera! ¿Es ese el precioso a que te refieres, Carrie? Bien, me temo, Carrie, que eso no es una crítica. ¡Qué mamón! Tommy. ¿Decías algo, Tommy? ¿Quién, yo? Sí, tú. He dicho qué bombona. Paso lista. Blake. Presente. Born. Sí. Goggin. Presente. Gray. Sí. Hargenson. Sí. Lytton. Presente. McDermott. Presente. O'Shea. Sí. Pollack. Presente. Sawyer. Sí. Mills. Presente. Watson. Sí. Y Wilson. Presente. Niñas, en pie. ¿No habéis oído? ¡Moveos! En fila de a dos. Enseguida. Alicia y María, la vista al frente. Katy. Y tú, Chris. Tira ese chicle. ¿Dónde lo pongo, señorita Collins? Por mí puedes tragártelo si quieres, pero quítatelo de la boca. Borra esa sonrisa de tu cara, Norma. Bien. Quiero que todas sepáis que ayer os portasteis de una manera vergonzosa, una verdadera vergüenza. ¿Alguna de vosotras ha pensado que Carrie tiene sentimientos? ¿Os paráis a pensar alguna vez? No, estáis demasiado ocupadas con vuestros amiguitos y vuestra fiesta. Tú, Chris, supongo que puedes elegir pareja, ¿eh? ¿Quién es el afortunado? Billy Nolan. ¿Quién? Billy Nolan. No te oigo, habla más alto. Billy Nolan. La verdad es que lo siento por él. ¿Y qué me dices tú? ¿Quién será tu pareja? Tommy Ross. Bien. En principio, había pensado en castigaros por lo que hicisteis ayer, negándoos la autorización para asistir a la fiesta. Oh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? No se atreverá a hacerlo. Eso sería poner el dedo en la llaga. Y lo merecéis. Creo que ninguna de vosotras se da cuenta de lo vil que fue vuestro comportamiento. Pero la dirección ha decidido imponeros una semana de sanción. Aunque he de advertiros que la he elegido yo. ¿Qué es la elegida? Serán 50 minutos de ejercicio físico cada día, empezando hoy. ¿Qué os parece? Yo no pienso comparecer. Allá tú, Chris. Tú verás lo que más te conviene. A la que falte un solo día a la convocatoria de ejercicios físicos, se le retirará el permiso para ir a la fiesta de fin de curso. Oh. ¿Algún comentario más? Bien. Cambiaros de ropa. Oh, pero ¿qué se habrá creído esa tipeja? Anda, vamos. ¿Vamos? ¿A dónde? Al terreno de juegos. Yo no voy. ¿De veras? Pues te vas a quedar sin la fiesta. He dicho que no voy. Tú verás lo que haces. ¡Mierda! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vamos, Norma, ánimo, ánimo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Flexión, Norma, flexión. Flexión, flexión, ánimo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Más deprisa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Esas rodillas, arriba! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Vamos, mis valientes! 1, 2, 1, 2, 1, 2. No se saldrá con la suya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le voy a decir 4 cosas a esa bruja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Déjalo correr, Chris. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya no aguanto más. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No hemos terminado, Chris. Yo sí he terminado. ¡Vosotras, seguid! Aún faltan 10 minutos. ¡Es usted un marimacho! ¡Se arrepentirá de esto! ¡Le prometo que se arrepentirá, mala fe! ¡Una palabra más y te romperé la cara! ¿Me has entendido? Si todas nos unimos, no se saldrá con la suya. ¿Qué dices, Norma? ¡Continuad! ¿Helen? ¿Sue? Cállate, Chris. Cállate, es mejor. Esto no acabará así. Pero seguro que se arrepentirá de lo que ha hecho. Te pierdes la fiesta, Hargenson. Bien, se acabó la función. ¡Vamos, Eid! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! Telequinesis. Se dice de la facultad de mover o causar cambios en objetos por la fuerza de la mente. ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Ánimo, ánimo! Venga, ¡un, niña, dos, un, ritmo. Dos, un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Un, dos, un, dos! ¡Hola! Me han seleccionado para el equipo nacional. ¿De veras? Sí. Estupendo. ¿Qué hay? ¿Puedo hablar contigo? ¿Cuándo, ahora? Es muy importante. ¿Está bien? Tommy, si te pidiera que hicieras algo... ¿Sí? Muy especial para mí... ¿Lo harías? Sí. Quiero que invites a Carrie White a la fiesta. Hoy estás de dulce. ¡A tomar una copa! ¡Vamos, anímate, hombre! ¡Y tráete ese bombón! ¿No? ¿Eh? En otro momento, ahora no. ¡Vamos, es tu cumpleaños! ¡Dame una de esas cervezas! ¡Toma y va! ¡Gracias! Poli. Cuidado, que me manchas, idiota. No me llames idiota, ¿eh? Pues fíjate en lo que haces. Idiota. He dicho que no me llames idiota. ¡Cuidado! ¡Mírala! ¡Idiota! ¿Tienes miedo, nena? ¿Quieres que nos matemos? Eres un mierda. Ya me estás hartando. Thank you. Está bien, lo haré. ¡Déjame ya, ganso! Vamos, decídete ya de una vez. ¡Eh! ¡Ahí está Billy! No tengas tanta prisa. Ven. Estoy huyendo de ti, ¿no lo ves? No me interesas lo más mínimo. No lo creo. Eres como un grano en el culo. No lo dices en serio. Sí, que lo digo en serio. Eres una pequeña zorra, ¿lo sabes? Ven. ¿Me puedes? No. No te entiendo. ¿Qué diablos te pasa? ¿No puedes esperarte un momento? ¿Para qué? Hago lo que siempre hacemos. ¡Qué ignorante eres! Sí, eso es lo que te atrae de mí. Ya lo sé. Tonto. ¿No? ¿No? Yo sé lo que te gusta de mí. Esto. No. ¡Asqueroso! Te he dicho que no me gusta que me insultes, ¿vale? Lo que ocurre es que eres una cachonda, una zorra. Eso es lo que eres, ya lo veo. Estoy convencido. Billy. Ven aquí. Billy, ven. Bésame. Quiero que me hagas un favor. Algo importante. Hola, Carrie. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Qué haces aquí? Leyendo. ¿Sí? ¿Y qué lees? Cosas. De labores. Vaya. Me gustaría que en la fiesta del próximo viernes fueses mi pareja. La fiesta. El próximo viernes. Sé que es un poco tarde para pedírtelo, pero verás, es que... ¡Carrie! ¡Carrie, deja que...! Vosotras continuad. Podéis practicar los ejercicios de ayer. Iré enseguida. ¡Carrie! ¡Carrie! Carrie, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Fue una de las chicas? ¿Te ha hecho algo alguna de las chicas? No. Pues, ¿qué te pasa? Puedes confiar en mí y lo sabes. No me lo dices. Me han invitado a la fiesta. ¡Ah! Eso es estupendo, fantástico. Entonces, ¿qué haces aquí abajo tan triste? Tommy Ross me ha invitado. Eso es aún mejor. Es un chico muy guapo, ¿no? Él forma pareja con Sue. No sé por qué, pero... Creo que quieren burlarse de mí de nuevo. Quizá no. Puede ser que esta vez vaya en serio. Carrie, pensemos en eso ahora. Creo que podría ser fabuloso, que lo pasarías de lo lindo. Carrie. Carrie, ¿por qué no me escuchas? Creo que no te comportas bien contigo misma. Siempre andas por ahí con el cabello descuidado. No te cuidas. Carrie. Ven conmigo. Quiero que te mires al espejo. ¿Quieres mirarte? Vamos. ¿Ves cómo eres bonita? Mírate los ojos. Un poco sombreados resaltarían más. Y tus labios, con un poco de carmín, ¿eh? También tienes unas mejillas muy bonitas. Mírate el cabello. Lo tienes precioso. Te lo podrías recoger un poco y hacerte un ricito. ¿Qué dices? Sí. Tú dirás. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué Tommy la ha invitado a la fiesta? ¿Y bien? Yo se lo pedí. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Puedo saber qué has planeado? Solo he pretendido hacer algo en favor de Carrie. Para que se adaptara a nuestra manera de ser y estuviese con otras personas. ¿Integrarla en vuestro grupo? Eso. Vamos, Sue. No soy tan estúpida. Ni tampoco lo es Carrie. Puede que no lo sé. ¿Te sacrificarás por ella? ¿Te quedarás en casa y perderás la fiesta? Pase. ¿Qué hay? La lista de asistencia, señorita Collins. Gracias. Ya sabes que no puedes ir sin pareja. ¿Algo más, Norma? No, señorita Collins. Puedes irte. Lo que nos lleva a ti. Tengo que entrenar, señorita Collins. Es una lástima, ¿no? Si no le importa, esto es cosa de Sue y mía. Oh, pero sí me importa. A no ser que quieras continuar esta conversación en el despacho del señor Morton. Pero, ¿cuál es el grave problema? Esa invitación es muy importante para Carrie White y tú lo sabes. Bueno, pero ya ha dicho que no. Pero con un mínimo esfuerzo puedes hacerle cambiar de opinión. No te precipites. Ni lo intentes. Estupendo. No lo intentaré. Un momento. Esto no está bien. Cada uno puede ir con quien quiera y usted no puede impedirlo. Pero sí puedo asegurarme de que no le hagáis más daño a Carrie White. No intentamos hacerle daño, señorita Collins. Intentamos ayudarla. ¿Cómo? Tommy, ¿no crees que vas a parecer un poco ridículo entrando en la fiesta con Carrie White? Las apariencias no nos importan. ¿No es verdad? Bueno, un poco. Hola, Carrie. Hola. Así que aquí es donde vives, ¿eh? ¿Qué haces aquí? ¿No me invitas a pasar? ¿Por qué no? Mamá está descansando. ¿Qué quieres? Directo al grano, ¿eh? Es por lo de la fiesta. Ya te he dicho que no. Ya lo sé, pero ¿no podrías cambiar de opinión? Las chicas suelen hacerlo. ¿Por qué me invitas? Porque quiero hacerlo. No es verdad. Vamos, Carrie, yo no hago nada que no quiera hacer. No puedo. Sí, puedes. Carrie. Mejor que te vayas. No, hasta que me digas que sí. No, no puedo. Sí puedes. Te aseguro que no puedo. Carrie. Sí puedes. Por favor, márchate. No, hasta que me digas que sí. ¿Pero por qué te empeñas tanto? No lo sé, tal vez porque... ¿Te gustó mi poema? ¡Carrie! Está bien, iré. Te recogeré a las 8. Bueno. No hay ruido. ¿Qué te pasa, William? ¿Quieres despertar a los cerditos? Nos jugamos el cuello por gastar una maldita broma. Billy. ¿Qué? ¿Quieres dejarlo? No, vamos a hacerlo. Nos vamos a divertir de lo lindo. Yo no creo que nos vamos a divertir. ¿Habéis visto esto? ¿Qué? Todos esos cerditos. ¿Qué cerditos? Esos cerditos pintados, imbécil. Va, ese viejo idiota está loco y los pintó por todas partes. Psh, ya lo sé, yo salí con la chica que posó para él. Era toda una cerva. ¿Quieres callarte? Déjame pasar. ¡Silencio! Anda, sube, Freddy. ¡Cerdito! Voy a matar a ese cerdo. ¡Cerdito! Ven, cerdito, te voy a aplastar tu preciosa cabecita y ya no tendrás que preocuparte más de engordar. ¡Ven, cerdito! Ven aquí, acércate, mamoncete. Ven aquí. Ese servirá. Ven aquí, mira lo que lo hizo. Le doy una oportunidad. ¿Ah, sí? Pero, hombre, acaba de una vez. No lo podrás hacer desde fuera. Acaba con él, hombre, acaba con él. No puedo. Yo no puedo, hazlo. ¡Vamos, sí! Lo sabía que pasaría esto, cobarde. ¡Aparta, cerdo! Eres mucho más cerdo que todos ellos, ¿vale? Sabía que pasaría esto, sabía. ¡Vamos, hazlo! Vamos. ¡Moveos! ¡Dejadme sitio! ¡Vamos, moveos! ¡Ahora veréis! ¡Toma! ¡Así! Carrie, no has tocado tu pastel de manzana. Me produce granos, mamá. Los granos son un castigo del Señor. Mamá. ¿Sí? Mamá, hazte cargo. He de empezar a hacer algo para llevarme mejor con la gente. Háblame más claro, Carrie. Me han invitado a la fiesta de fin de curso. ¿Fiesta? Sí, la fiesta de graduación, ya sabes, irán todos. Es cosa de esa maestra que llamó, ¿verdad? Por favor, hazte cargo, mamá. Yo no soy como tú. Todos piensan que soy rara y no quiero serlo. Quiero ser normal, una persona como las demás, antes de que sea demasiado tarde. Se llama Tommy Ross y es un chico muy simpático, mamá. No. Vendrá a casa para conocerte. He dicho que no. Y me traerá a casa antes de las 12:30. No, mamá, he aceptado. No, no. He aceptado, mamá, he aceptado. Vete a tu cuarto. No. Después de todo lo que te he enseñado... Todo el mundo no es malo, mamá. No todo es pecado. Vete a tu cuarto y reza. Pide perdón al Señor. Es un buen chico, mamá. Te gustará. Estoy segura de que te gustará, mamá. Chicos. Los chicos. Los chicos, sí, los chicos. Después de la sangre vienen los chicos, como perros en celo. Sonrientes, con la boca babeante, olfateando el olor de la hembra, buscando el olor. Escúchese a dónde llevan a las chicas en sus coches, yo lo he visto. No irás a esa fiesta. Ya he dicho que sí. Dile a ese chico que no irás o nos mudaremos de barrio. No. Nos iremos de aquí y no volverás a ver jamás a ese chico. Nos entra la lluvia. Por favor, mamá, siéntate y háblame. Voy a cerrar las ventanas. De eso me encargo yo. Por favor, siéntate y háblame. Voy a ir, mamá. Y las cosas empezarán a cambiar aquí. Bruja. Ese es el poder de Satanás. No tiene nada que ver con Satanás, mamá. Soy yo. Yo. Si me concentro lo suficiente, puedo mover cosas. Satanás es listo. Mamá. Y no soy la única. Otras personas pueden hacer lo mismo que yo. Lo he leído. Ay, pobre niña, él nunca avisa cuando está actuando a través de alguien. No, mamá, lo sabría. Tomó posesión de tu padre y se lo llevó. Huyó, mamá. El diablo lo tentó. Huyó con una mujer, mamá, y todo el mundo lo sabe. Debes renunciar a ese poder, abandónalo, no lo uses jamás. Iré, mamá. No puedes impedírmelo. Y ya no quiero hablar más de eso. ¿Quieres sostener bien esa linterna? Cuidado, estúpido. Estás derramando la sangre por todas partes. ¿A quién le llamas estúpido? Sabes que no me gusta. Ándate con cuidado. ¡Date prisa! Sí, señora. Hago todo lo que puedo. No me pongas nervioso, que será mucho peor. Date prisa. Tengo que irme a casa. Tranquila. No seas impaciente. Cuando llegue el momento, te dejaré tirar de esta cuerda y te reirás lo tuyo. Lo estoy deseando. Ya lo sé. Señor. Ernest. Oye, esta noche es la fiesta. ¿Está todo listo? Sí, pero no sabía que tuvieses interés en ir. ¿Por qué supones que no tengo interés en ir? Estudio aquí, ¿no? No lo sé. ¿Tú crees? Sí, le tengo tanto cariño al colegio que quiero pertenecer al comité organizador. Pues mira, llegas un poco tarde, Freddy. Podías habérmelo dicho hace una semana. No llego tarde, Ernest. Llego a tiempo. Puedo recoger los votos. Ya sabes, la elección del rey y la reina de la fiesta, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Crees que lo podremos arreglar, eh? Lo intentaré. ¿Puedes estar aquí a las 6:30? No, a las 6:30 no puedo. Llegaré a las 8. ¿A las 8 te parece bien? ¿Eh? Sí, está bien, de acuerdo. Bien, bueno, ya nos veremos. Sí, nos veremos, Freddy. Cuídate. ¡Siempre lo hago, amigo! Helen. ¿Helen? ¡Helen! ¿Qué? ¿Te has enterado de lo de Tommy Ross? ¿Qué? ¡Que si te has enterado de lo de Tommy Ross! ¿Qué? Acompaña a Carrie White a la fiesta. ¡No! Sí. ¿Y cómo ha sido eso? No puedo creerlo. ¿Dónde está Sue? Lo habrá hecho por darle celos. ¿Y qué se pondrá? ¿Quién, Carrie? Un saco. Katy, pásame esa estrella, ¿quieres? Ya voy. ¿Qué hay de lo que me han dicho sobre Carrie y Tommy? Lo que hayas oído es verdad. Oh, ¿y por qué lo hace? Todas lo están comentando. Se lo pedí yo. Pensé que se lo debía, Carrie. Oh, ¿y eso dónde deja las demás? No te preocupes por eso. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Bueno, pero tú no vendrás a la fiesta. Sí, vendré. ¿En serio? Seguro. ¿Qué te propones hacer? Cállate, ya te lo diré después. Ya lo sabrás, no te preocupes de ya nada. Ya lo sabré. ¿El qué? ¿Qué? Vamos, te lo contaré más tarde. Quiero saberlo ahora, Chris. Lo sabrás en su momento. ¿No me puedes dar una pista? No se lo diré a nadie, te lo prometo. No diré ni palabra, soy tu mejor amiga. Vamos, está bien. Hazme caso y alquila un smoking para la fiesta. Lo haría, pero solo tengo 10 pavos. Con 10 pavos puedes alquilarlo. Los hay muy baratos. ¿Qué aspecto tengo? Queda precioso, ¿lo ves? Vamos, queda como un señor una vez. ¿Saldrías conmigo, chata? No eres mi tipo. Está bien, idiota. Bromas aparte. Con un smoking se queda siempre como un señor. Sí, bueno, de acuerdo, pero a mí no me sienta bien. ¡Y dale, me pones nervioso! ¿Qué, no me ves elegante? Tú estás muy elegante, pero a mí no me sienta bien el smoking. ¿Y cómo lo sabes? ¿Te lo has puesto alguna vez? No tengo tipo para un smoking. No tiene que ser más terco que una mula. Ya sabes, es muy raro para los colores. Sí. Hazme caso, al menos pruébate uno. Oh, sé que no me quedará bien. Espera, yo sé cuál es el smoking ideal para él. Bien, ¿qué os parece, Me gusta. Estás fantástico. No le des más vueltas, ¿te lo quedas o no? Rojo. Me imaginaba que sería rojo. Es rosa, mamá. Me lo ha regalado Tommy. ¿No es precioso? ¿Por qué dejas al descubierto esas prominencias? Todos te las verán. Pechos, mamá. Se llaman pechos. Y toda mujer los tiene. Quítate ese vestido. No. Lo quemaremos juntas y pediremos perdón. No, mamá. ¿Lo ves? No vendrá a buscarte. Sí vendrá, mamá. Ahora déjame, ya estoy bastante nerviosa. No, estoy segura de que no vendrá. No vendrá a buscarte. ¡Corre! Déjame. ¡Mamá! ¡Deja ya de torturarte, mamá! ¡No! ¿Sabes que tengo razón? ¡Se reirá de no, ti! ¡No, mamá! ¡Todo, todo irá bien! Ti. ¡Nadie se reirá escucha, de mí! Escucha, aún estás a tiempo. ¡Quédate aquí conmigo! ¡No quiero quedarme contigo, mamá! Escucha, abriré y le diré que no te encuentras bien. Le diré que has cambiado siéntate, de opinión. ¡Siéntate! ¡Cállate, por favor! Tú. ¡Cállate y siéntate! ¡Oh, Carrie! ¡Le diré que has cambiado de opinión! ¡No, Carrie! ¡Vuelve ahí, mamá! Y no digas una sola palabra hasta que me haya marchado. No volveré tarde. Te quiero, mamá. El Señor no permitirá que viva una bruja. Podríamos esperar aquí un momento. ¿Tienes miedo? Tal vez todo esto haya sido un error. No. Y no debes temer nada. Todos son buenos chicos. De veras. En serio, no tienes por qué estar nerviosa. Además, parecería un estúpido bailando solo. ¿No te parece? Anda, vamos. Anda, pasa. Ven, ven conmigo. Si hubiese sabido que estarías tan elegante, te hubiese invitado a ti en vez de a esa... ¿Cómo se llama? No te preocupes por ellos. Si se pasan a la acera de enfrente, yo bailaré contigo. ¿Dónde has comprado ese vestido? Es muy bonito. Yo me lo he hecho. ¿De veras? ¿Te gusta cómo hemos decorado esto? Sí, estoy muy nerviosa. Oh, vamos, ya te animarás. Mamá, ¿qué hora es? Las 8. Me voy. ¿A dónde vas? Salgo un momento. ¿Eh? Hasta luego. ¡Su! ¿Podríamos esperar un poco más? Pues claro. Cuando tú digas, bailaremos. Carrie. Hola, señorita Collins. Oh, está usted muy elegante. Y tú estás preciosa. Gracias. Sé que no es verdad, pero gracias de todos modos. ¿Puedo sentarme? Claro. Sí, por favor. Gracias. Voy a saludar a un amigo. Vuelvo enseguida. Está bien. Esto me trae recuerdos. Mi pareja era el capitán del equipo de baloncesto. Era altísimo. Medía 2 metros 3. Me compré unos zapatos con un tacón de 8 centímetros para que el beso de despedida fuese menos incómodo. Fuimos en su camioneta, que por supuesto se averió, y tuvimos que ir andando el último kilómetro hasta llegar a la fiesta. Cuando llegamos, tenía los pies tan llenos de ampollas que lo único que podía hacer era quedarme sentada, no podía bailar. Así que nos quedamos sentados, charlando. Y todo era mágico. ¿Es así para ti? Es agradable. ¿Solo eso? No. Es algo como estar en Marte. Nunca lo olvidarás. No, no creo que lo olvide. Gracias. Hey, ¿qué pasa aquí, eh? ¿Qué hace usted con mi chica? Solo charlábamos un poco. Diviértete. Descuide. Y tú también. Adiós. Que no te vea abrazando así a ningún chico, ¿eh? No lo haré. Soy muy celoso. No lo haré. ¿De veras tienes que volver a casa tan temprano? Sí, lo prometí. Sí. En fin. Lo siento. No importa. Algunos de la pandilla se van a casa de Lewinston cuando termine la fiesta. Bueno. ¿Cómo? Si quieres ir con tus amigos, por mí no dejes de hacerlo. ¿Me dejas terminar? Lo que iba a decirte es si... ¿Te gustaría que nos parásemos en la colmena un par de minutos? Nunca he estado allí. ¿No? Mejor. Entonces iremos. De acuerdo. ¿En serio? Estupendo. ¿Quieres bailar ahora? Tommy, yo... Vamos, Carrie. No sé bailar, no puedo, Tommy. Vamos. No puedo. Claro que puedes. Vamos. Not sure, but the more that it's real, the more it's right. Ooh, what a night. It's as though we've been lovers all of our lives. There must be a God. Could it be that he's heard me at last? Because you look at me. Pero, vamos, Carrie, vamos. Dame la mano. Así, eso es. ¿Así? Sí, pasa el brazo sobre mi hombro. Así. Bien. Relájate. ¿Estás bien? Muy bien. Ahora escucha la música. Muy bien. ¿Ves? Ya está. Lo haces muy bien. También como cualquiera de esas chicas. Estupendo. Lo siento. No importa. Es que... No hables. No pasa nada. Tranquila. No puedo hacer nada. Vamos, sí que puedes. No puedo bailar. Ni siquiera puedo... Thank you. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque estoy aquí. ¿Has venido a la fiesta? Porque estoy aquí contigo. Porque te invité. ¿Y por qué me invitaste? Porque quise hacerlo. ¿Por qué quisiste? Quizá porque te gustó mi poema. Pero yo no lo escribí, lo hizo otro. Ah. Carrie, estamos aquí. Y estamos juntos. Y eso me gusta. Es verdad, me gusta. Atención, señoras y señores. Señoras y señores, y vosotros os comportáis, ¿de acuerdo? Les ruego que se sienten, por favor. Tenemos que votar al rey y a la reina. Tommy. Estamos incluidos. Lo sé. ¿Te vas a negar? ¿Y tú? Claro que no. Si ganas, lo único que hacen es ponerte ahí arriba durante una canción y un baile. Luego te hacen una foto para el libro del colegio, para que todos puedan ver que poníamos cara de idiota. De todas formas, es el último año. ¿Por qué no? Oh, es tan bonito. Carrie, tú sí eres bonita. Pues, ¿a quién debemos votar? Son los chicos de tu panda. Yo ahí no pinto nada. Bueno, pues votemos por nosotros. No. ¿Por qué no? Por favor, no votes por nosotros. Carrie. Vamos. Al diablo con esa falsa modestia. Al diablo. Y no te asomes. ¿Quieres que nos descubran? Oye, esa Carrie White no está tan mal. Cierra el pico. ¿No dijiste que iban a ganar? Ganarán. Los demás no tienen posibilidades. Lo tengo todo previsto. ¿Me das tu voto, por favor? Gracias. Gracias, Bobby. ¿Me entregáis los votos, por favor? Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Votos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Freddy, dé prisa, por favor. Muy cariño. Muy bien. ¿Los tienes todos? ¿Seguro? ¿Todos? Sí. Más votos. Gracias. Aquí tienen ustedes, ya no hay más. Gracias. Gracias, jovencita. Señoras y señores, ya tengo los ganadores. ¿Quiénes son? Han sido elegidos Tommy Ross y Carrie White. Thank you. Todos se van a reír de ti. Todos se van a reír de ti. Todos se van a reír de ti. ¡Norma! ¡Carrie tiene la risa! Lo siento, Cassie. Lamento lo ocurrido. Lo siento. Confía en mí, Carrie. Puedes confiar en mí. Confía en mí, Carrie. Puedes confiar en mí. Confía en mí, Carrie. Puedes confiar en mí. Lo siento, Cassie. Se llama Carrie. Lo siento, Cassie. Se llama Carrie. Lo siento, Cassie. Confía en mí, Carrie.